Muy buenas, ¿qué pasa? Esto es el Desván del Rock. Ya estamos aquí un viernes más, los malvados rock and rolleros, el equipo completo además, dos semanas seguidas, esto ya es un éxito. Y a mi derecha, como siempre, el arqueólogo del rock, el Indiana Jones del metal, el hombre que está siempre buscando cosas y descubriendo temas nuevos, el que nos da caña para que siempre traigamos cosas diferentes, nuestro amigo Espi. Buenas noches, Emi. Y tengo razón para daros calla, no tenéis. Parece ser que habéis salido, vamos, del baúl de los recuerdos, ¿sabes? De Monchito y tal. Pero bueno, venimos una noche más con muchas ganas, cargadísimos de buenos temas y con mucha ilusión, la verdad que sí. Y a reventar, hoy vamos a reventar el programa. Nada, y enfrente mío, pues ya me aburro de decir siempre lo mismo del mago de las teclas, pero es que sin él no funcionaríamos, y eso es así. ¿Quién está enfrente tuyo? Te he dicho el mago de las teclas. ¿Y no dices nada más? Porque, pues, venga, si, Gabón, es que... Vamos, si tú eres más conocido que la Charito aquí en Rentería. Por cierto, ¿quién es la Charito? No sé, pero siempre se dice. Tenía un estanco. Pues tenía un estanco, pero no sé, ya no fumo, ya no voy donde ir a comprar. Bueno, Gabón Emi, Gabón Speakers, que os liáis os leéis y no me dejáis saludar a mí. Gabón también a toda la audiencia. Gabón, buenos días o buenas tardes, según nos estéis escuchando. Eso es. ¿Y en qué parte del mundo estéis? Si estáis en Pamplona cosas. Escuchando Guski Ratia, si estáis escuchando la Sincili, o si estáis en el gimnasio, o en el bar, o paseando por ahí. Porque o en Canarias, o yo qué sé. Escuchando nuestros podcasts y saludos a toda la gente que nos escucha en Madrid, Salamanca, Sopela y no sé. Pamplona, la zona navarra, ¿no? Sí, ya hemos dicho Iruña, desde Guski Ratia. Vale. Y no, a ver si nos cogen también ahí por la zona de Andalucía, ¿no? Bueno, pero... y saludos y abrazos a mis dos compañeros que tengo enfrente. Eso es. Vale. Porque a mí esto del mago de las teclas, el Indiana Jones, vamos. Pero cambiar un poco las tornas. Vamos a tener ideas nuevas. Un poquito, sí, porque nos estamos repitiendo. Ya que estamos... demasiado, yo no sé cómo decirlo, pero me parece a mí que nos estamos ya somos ya demasiado ya repetir siempre lo mismo todo el rato, y esto hay que cambiar un poco. Repites hasta las bandas. Uy, lo que le he dicho. Se va a picar. Le has tocado en... Me habéis tocado la fibra más sensible, porque soy un poco cañero con ese tema, pero bueno. No nos deja repetir grupo en 10 programas, los tiene castigados, los tiene apuntados todos. El día que queréis hacer monográficos, avisadme para que no venga. ¿Cuándo tienes el próximo concierto? No sé, no lo voy a decir. Bueno, luego nos contarán, ¿no?, que estuviste de concierto el sábado pasado, ¿no? El sábado pasado, sí, ya luego os conté un poquito y eso. Pues si queréis, ponemos el clásico y luego ya que Espi nos cuente un poquito. Pues bien. ¿A qué se dedicó el sábado pasado? Porque te desguazarías también, ¿no? Me imagino. Bueno, entre las bandas que te gustan y comida, lo pasaste de puta madre. Siempre lo doy todo en los conciertos. Y nada, pues... la verdad que luego os voy a contar un poquito cómo fue. Que era en Irún, ¿no? En Irún. Sí, en el Café Irún y bueno, pues... ¿Qué tal sala es? Porque no suele haber mucho concierto en esa sala, ¿no? No tengo ni idea, pero es grandísimo. Es grandísimo y tiene... No, suena bastante bien. Y luego tiene una terraza formidable. Hombre, para veranito, ¿no? Joder, yo sí tengo... O sea, más que del concierto, nos vas a hablar del previo. Y del después, no, porque no te vas a acordar. Sí, hombre. la sala de conciertos solo la abren en, ya después, al principio estuvo todo el rato eso cerrado. Es normal, están preparando la banda, toca una banda telonera, deben ir acompañándole siempre. Ajá. Deben, se llama Synergy, una pues, gente de Irún debe ser, y bueno, pues mucho de versiones y pues un poquito de eso. Vale, vale. Y luego, pues, luego os cuento un poco más lo de Mandrágora y... Bueno, pues vamos a empezar con el clásico, con eso Graham Bonnet, con Alcatraz. Eso es. No Imagination. También decir de Graham Bonnet, con su época con Michael Schenker, su época con Rainbow, ¿no? Pues una voz muy, muy particular. Un tío además muy, muy macarra, ¿no? Con sus gafas de... Sí, de poli de estas. De poli americano, ¿no? Y muy elegante siempre además en los directos, ¿no? Siempre... con una estética como muy, muy de Clooner, ¿no? Aunque luego ahí al final del concierto se iba degenerando un poco, ¿no? Pero sí que salía con como una especie de traje y el hombre eso muy... hace mucha... Y con corbata. Y con corbata. Corbata larga, negra, así y tal. Y suele ser... Es muy gracioso, la verdad. De eso en Wimassin también le cogió su manera de vestir. ¿Ah, sí? No sé, pregunto. También estuvo tocando con él. Sí, al principio. Y sí, Wimassin estuvo en Alcatraz. No sé si el primero o los dos primeros. Sí estuvo Mastin, sí. Estuvo, sí, sí. Mira, es que estaba primero. Porque Wim Mastin también siempre ha ido muy de chaquetas, muy... Bueno, y con las... Un poco medieval, así, sí, ¿no? Sí, con esas camisas con chorreras. Chorreras, sí, decir, sí. Algo así, ¿no? Más o menos. O chorradas, vamos. Sí, también. Bueno, a mí no me hace mucho tilín, pero la verdad que sí. Y Wim Mastin acababa de dejar una banda americana, que estaba en una banda que se llama, por cierto, Stiller. Stiller. Mira. Y nada, pues estuvo con estuvo ellos. Los dos primeros años. Eso en la Alcatraz. Sí, sí. Y aquí, si no me equivoco, también ha estado Steve Vai, ¿no? Un tiempillo con él. ¿Con Graham Bonnet? Ah, pues mira, eso no tengo yo... ¿En Alcatraz? ¿Será ahora más...? Sí, después de Wim Mastin, en 84-85. Siempre se ha rodeado de grandes... Me de grandes sonaba a mí algo. Sí. Bueno, pues vamos con un tema del 86, ¿no, Spin? Eso es. ¿Y el tema se llama? No Imagination. Pues venga, no nos imaginemos nada. Y lo escuchamos. Perfect. Puro sonido Alcatraz. Bailongo, ¿no? Sí, claro, en el año 86. También un poquito, a lo mejor, Rainbow también, ¿no? Ese sonido Rainbow de la última época casi, ¿no? Sí. Es el sonido que se hacía a mediados finales de los 80. ¿Y Espi nos va a contar entonces cómo fue el concierto del otro día? ¿O? Venga, cuéntanos, Espi. Lo vamos a dejar para más tarde. Cuéntanos. No, os cuento grandes rasgos. Cuéntanos. Venga, a ver cómo fue. No, a grandes rasgos no, que lo cuente todo. Con pelitos y señales. Con pelitos, dices. Los de tu coleta. Iba a decir otra cosa, pero bueno, me voy a callar entonces. Nada, pues fue, la verdad que, mira, fue un día muy, muy bonito, muy especial. Gente... muy buena gente, somos todos pues, una cuadrilla de peña de amigos de pues, así que pues, tenemos amistades con los de Mandrágora y bueno pues tuvimos primero comida nosotros y bueno pues nada, fue pues estar muy bien. Luego vinieron los del grupo, nos regalaron unos pases y bueno y unas historias, bueno la entrada no, que la entrada pagamos nosotros, pero y nada, pues fue una reunión chula y luego pues nada, ya ahí esperando el tiempo a que empezara el concierto, fue en el café Dune, la sala de conciertos, una sala muy maja, muy amplia, con una buena terraza, como os he dicho antes, que me imagino que eran bodas o no sé qué. Y comuniones y bautizos, no lo sé, pero la verdad que la sala está muy bien. Y es un sitio muy grande, yo pensaba que solo era el bar, y no, tienes arriba la pedazo sala de impresión. Y bueno, pues el sonido bastante bueno. Empezaron siendo, ya os he empezado antes a decir un poco, una banda de Irún, Synergy, pues bueno, que se defendían, vamos a dejarlo en eso, y bueno, pues haciendo versiones y tal. ¿Alguna versión así importante y conocida? Sí, conocida, sí, pero tampoco puse especial atención, ¿no? En ello. Entonces, pues, es que le pillo, ya sabes, ya siempre le pillo la barra. No, tenía tos y estaba... Y bueno, pues la verdad que lo empezaron Mandrágora y la verdad que había un mogollón de gente para verlos y mucha gente de la zona de Irún, sobre todo gente de Rentería y bueno... Pues la verdad que estuvo muy bien. Hicieron pues los temas clásicos de siempre, más luego han sacado un nuevo disco ahora. Y bueno, pues también echaron de los nuevos, echaron bastantes bises. Y luego, bueno, pues hubo un montón de sesión de fotos. Había fotógrafos que sacaban fotos a la gente, pues, que iba comprando pues cosas, camisetas. Eso ha salido pues dentro del, como un poco como lo del club de fans, en la página también de Mandrágora. Y fue muy, muy emocionante porque han ido muchos niños pequeños, o sea, padres con niños. O sea, me pareció bastante interesante porque pensaba que eso solo aparecía en los conciertos así grandes, ¿no? Y sí que es verdad que unos amigos míos estuvieron hace poco con ellos porque tocaron en Palencia en una sala muy pequeñita y fueron también a verlos. Entonces, pues bueno, se movieron bastante. Y personalmente me gustaron bastante. El sonido, bien. Sin ser yo un gran fan de ese sonido... Luego, pues aquí también vi a mucha gente carismática, por llamarlo algo. Digo por llamar algo. Gente, pues conocidos nuestros, amigos y tal, como el Buta. Ah, el Buta no se Oscar, pierde. Eso que estaba allí y tal. Y bueno, pues sí, pues gente muy de aquí, de pueblo, ¿no? Y del pueblo y... Bueno, si hay guitarra, si hay cerveza, a la misma gente de siempre. Hablabas de Oscar. Y bueno, pues gente así, yo bastante gente conocida y bueno, pues la verdad que... La verdad que se echa rato bueno, ¿no? Se echaban de menos esos ratos de concierto, ¿no? De coincidir con la gente otra vez. Sí, porque pasamos una mañana muy interesante, porque además es que quedas pronto, pues estás echando unos potes antes en el mismo bar, en una terraza gigante. Nos hizo un buen día. ¿Qué más se puede pedir? Y luego, pues nada, pues con la comida y todo eso, la postertulia un poquito, y bueno, pues hasta que empezó el concierto y luego pues al lío y... Y al desmadre. Y luego abajo había pues una sala también que pinchaban música y tal. Y bueno, pues estuvo también aquí un chaval de Oiarzun ahí, el Dani y tal. Y saludos para él. Y bueno, pues nada, pues pinchando música un poco heavy y tal. Y barra y bueno, pues, ahí nos fuimos. Que estamos ya en la normalidad. Exacto. Ya. ¿Alguna medida en el concierto? ¿Alguna medida? Pues sí, algunas medidas más que otros. Pero sí, refieres a las máscaras y eso, las mascarillas y eso, pues... La verdad que no veía casi nadie puesta, así que pero es así, básicamente. Está todo oscuro, tampoco se ve. Bueno, había todavía claridad fuera pronto. Llevamos mascarillas negras, claro, sí, sí. Si no te da la luz no se ve. Claro, exacto. No, pero di que ya pues casi no había nadie con la mascarilla puesta. Sí que estaba abierto todo el ventanal, lo que es la terraza. Que, ah, bueno, claro, al aire libre, entonces ya, claro. Que estamos llegando ya a la normalidad. Bastante bien, al fin de todo. La verdad que después de esta milonga de pandemia que nos han vendido. Viajando al fin de la noche, que sí. Eso es un bonito sábado y y nada. Muy y bien. Otra noche más de rock and roll. Otra mañana, tarde, noche de rock and roll. Pues hablando de rock and roll y de buenos tiempos, ¿no? Vamos a recordar un disco que está haciendo ahora también 40 años. Sí, y si antes has dicho que lo de Alcatraz era del 86, nos vamos a ir 4 años más atrás. Ah. Eso, exactamente, 40 años con el número de la bestia. Si el otro día hablábamos un poco de los principios del heavy con Black Sabbath, ¿no? Y sí, verdaderamente el primer disco de Black Sabbath está catalogado como el primer disco heavy metal. Yo creo que el número de la bestia marcó muchísimo. Claro, no es el primero, pero es de los que más ha marcado, ¿eh? Marcó muchísimo. Y os puedo decir una cosa ahora que estáis diciendo el Iron Maiden, solo una cosita. Espi, estás en tu programa también, ¿eh? No, no, digo, pues no os quiero cortar, pero ¿sabéis que también en Alcatraz estuvo el batería de Iron Maiden, el primer primigenio? ¿El Clipboard? ¿Sí? Sí, señor. ¡Ostras! Joder, este Espi. ¿Cómo lo sorprende? Por eso es el arqueólogo del rock. Exactamente. Clipboard desde el 83 hasta el 2013. Pues. Sí, sí. Ah, no, 2013 cuando murió. Claro, pues sería. ¿Dejó los Maiden en el 82? Pues, no, con este disco dejó. Claro, dejó. Yo no os puedo decir cuántos años está, pero sí que os puedo decir que estuvo. Porque yo creo que la gira de este disco ya la hizo Nico, ¿no? ¿No? ¿La hizo Clip? Tengo mis dudas. Vale, vale. Pero bueno, lo que decíamos, es un disco que es, yo creo que todas, una detrás de otra. Que es un disco que ha marcado un estilo, una forma de hacer las canciones. Todo, las portadas, las denuncias que tuvieron, que sí, el satanismo. Fue un poco lo que rompió, ¿no? Un poco. Había entrado Bruce también. El primer disco de Bruce. Era, así como el Paul Diano era más macarra, digamos, ¿no? Yo, personalmente, aquí ya lo sabe la gente, yo las canciones de los dos primeros discos de los Maiden las prefiero con Paul Diano que con Bruce, ¿no? Porque Paul Diano le daba otro toque, ¿no? Más punkarra. Sí, sí, sí. Mucho sí. Más punkarra. Yo imagino que en aquellos tiempos, a finales de los 70, primeros 80, con los discos de los Maiden, sí compartirían escenarios con grupos de punk. O sea, yo pienso que era Londres en aquellos tiempos. En el West End, sí, todas esas salas, todos los bares, bueno, bares, salas ahí que hay. Yo pienso que sí, que tenían que compartir ahí, porque eran discos. Y el público, porque el público iba. Era un movimiento revolucionario de la juventud, la gente iba a ver lo que fuera. Y el tanto Iron Maiden como el Killers tienen un toque. Joder, más punky, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, es que es así, claro. ¿No? Es así, claro. Sí, sí, sí. Vamos hasta el primer, ¿eh? Y tiene cresta casi. Pues considera uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Y llegó, la portada. Y portada, ¿eh? Y portada también. Y portada, bueno, y portada. Llegó a ser número uno en el Reino Unido y disco de platino en Estados Unidos. Y bueno. Y los sencillos, el número de la bestia y el Run to the Hills también, pues. Va, es que lo que decías antes, ¿no? Hay un tema que. De Prisoner. Que es el que vamos a escuchar. Había dudas, ¿eh? Sí. Había dudas en elegir, ¿eh? Porque Hello, Vida y Mine es muy largo. Sí. Y, pero es un temazo también. O sea, todo, yo creo que todo. Invaders era Invaders. Con el que abren también el disco. Era una opción. Que eso sí que es una canción muy valiente, ¿eh? Porque presentas a un cantante nuevo y ahí juega mucho la voz, ¿eh? Ese tema, esos chillidos, la de Invaders, o sea, es un tema. Joder, que es el primero el que te abre el disco y si no lo quitas, tiene que tirar para adelante con él. O sea, que era una cosa curiosa. Y sí, te enganchaba y una detrás de otra. Anda, que no le hemos dado vueltas a ese vinilo cuando éramos chavales. Me cago en día. Y esa portada y a todo. Y Espi está muy calladito, pero. Es que cuando hablamos de. El número de la bestia es mucho el número de la bestia. A mí, personalmente, es uno de los discos que más me gusta, evidentemente. Menos mal que no me ponéis ninguno de los viejos, de los de ahora, que si no, vamos. Entonces pero, sí que iba a haber tiros. Camisetas. Es que de los Maiden jugaron mucho ya en aquella época con vender camisetas y ponerte la camiseta de los Maiden con el Eddie. Ya te representaba algo, ¿no? Ya era. Te encasillabas en algo. Te encasillabas en algo. Estabas en un sitio. En un escalón. ¿De qué? Sí, yo soy de estos. Yo tuve una del Fly of the Icarus que se me caía a pedazos. Yo creo que se caía Lady ya, cachitos, vamos. Yo creo que todos los que hemos. Por eso luego en el Life After Death revivió. Sí, sí. Todo lo que hemos llevado melena y hemos sentido el heavy como una música que nos ha llegado dentro, ¿no? Hemos tenido una camiseta de los Maiden, ¿no? Bueno, de hecho tengo una en blanco. Blanco y negro. Ah, sí. Sí, tengo una de esas de Maiden, pero el Fly of the Icarus es que me recuerda, era de la época del disco Play, ¿os acordáis? Los que somos mayores. Yo recuerdo. Tenía la de Purgatory. Que exactamente. Esa camiseta tiene mucha historia, pero esa es otra historia para contar en otro momento. Pero yo iba con esa camiseta de Purgatory. Con el Eddie, con el diablo rojo, un rojo infierno. iba con esa camiseta al pueblo y mi abuela me decía, traes al diablo encima, aquí no entres. Era curioso. Y luego, fíjate, la vuelta has dado a esa camiseta, porque me cago en 10. Lo que es la vida. Bueno, y que luego La Bestia pues ya dio mucho nombre a discos de Maiden, ¿no? Claro. El Beast on the Beast, el Beast on the Road, o sea, ya La Bestia ya se ha quedado, sí, ya el Eddie ya se ha impregnado en todo. Sí, sí, ha sido como uno más de la banda, ¿no? Y querías verlo, ¿no? Cuando ibas al concierto querías ver a Eddie, ¿no? Y sí, porque al principio, los primeros conciertos, el primer técnico de luces que tuvieron, pues ponía una máscara que tenía de un museo y empezaba a bombear sangre, que era, no sé si era ketchup o, bueno, por la boca, y hasta que hicieron el primer Eddie, y es lo que tú dices, la gente ya estaba esperando a que tocasen Iron Maiden para el momento de ¿qué hacen ahora? ¿Qué hacen? Y yo creo que hoy en día también, mira que a las pedazos montajes que lleva Maiden en directo, se espera a que salga el Eddie y... Es que siempre... Nos dejé a todos flipados. Lo han sacado de todas las maneras, en el Piece of Mind, como una momia, ¿no? Yo qué sé. Como un loco, es un loco, no, atrás. Eso con el loco. No, es el loco. La momia es el de Power Slave. O sea, todos. De Trooper, mira, tienes, no, ahí el. Pero el mucho militar, y en el otro, ¿cómo es? No sé, Chaos Mother. Y en el SS6, pilotando un avión. Sí, pilotando un avión. El Spitfire. O sea, ¿hay algún listado de Eddies? Por curiosidad. Yo tengo algo. Por curiosidad. Tengo por ahí. Algún día hablar. Podemos hablar, vamos a hacer un programa. Y uno de los últimos que hemos visto el otro día, que tenías tú, ESPN, en el móvil, que era un como un Eddie Vikingo, que nos estuviste pasando la foto. Sí, es curioso porque le dan tanto juego al Eddie, ¿no? No sé si era esa, pero había otro Eddie Vikingo que es sobre el tema Invaders, que hemos comentado antes. Y luego Invaders habla sobre las invasiones vikingas. En internet está rulando, hay muchas también de esas pseudoempresas, como digo yo, que fabrican camisetas con la camiseta de fútbol, con el Deportivo de La Coruña, con no sé qué. Sí, no, es verdad, pero muy chulo, la verdad. Que es que luego también Iron Maiden promociona un equipo de fútbol. Sí. ¿Cuál era? Era el... Algo creo que es del West End, de la zona de West Ham. Puede ser, de la zona de Londres. Sí que han sido muy aficionados al fútbol, por lo menos Harris. No, no es del West Ham, es del Sheffield West Ham. Pues bueno. No es el West Ham, es otro, es el Sheffield. Creo que es el Sheffield. Estamos hablando demasiado y no estamos escuchando lo que tenemos que escuchar. Estamos perdiendo el tiempo aquí, hablando. La gente quiere oír. Pues pon. Y pues no hables tanto. The Prisoner. The Prisoner, venga. We want information. Information. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. We'll be right back. 40 años se dicen pronto. Joder, de este tema y de este pedazo de disco. Estaba pensando lo mismo, tío. Tendríamos 13, 14 años. Joder, cuando llegas esto y estabas empezando en la vida, tío. Joder. Qué razón tienes. Mira, nos hemos venido arriba. Nos hemos venido arriba. Esto nos ha levantado el ánimo. Sí, y va. Sí, sí, sí. Y a alguno igual no lo deja dormir ya hoy. Bueno, vamos a seguir. No por este tema, por los que vendrán luego, ¿eh? Eso es. Alguno va a tener pesadillas esta noche. Sí, sí. Luego hay temas que van a ser un poco guturales. Bueno, sigamos para adelante. Con un algo de novedad. Bueno, novedad, un disco que ha salido el mes pasado. Y yo lo que he escuchado, me parece, voy a calificarlo como bonito. Bueno. Como muy bien hecho. Esa palabra no es que ha salido ya vos, que lo de bonito. No, por eso, es que no tenía ninguna palabra. Se parece al Paul Dones este, ¿no? Como era el Dones, ¿no? El Paul Dones. El de Jarabe. Ah, el de Jarabe. Paul Dones. No ha tenido eso que decía bonito. Bonito. Vale. No, es que no sabía cómo calificarlo, ¿eh? Pues estamos hablando de Slash. Una cosa bien hecha, ¿no? Slash, que acaba de sacar el álbum que se llama. El quinto álbum que se llama 4. Ah, vale. Creo que nos la quiere liar. Sí, sí, sí, sí. En la que cuenta como cantante Miles Kennedy y la banda es de Conspirators, o sea, no estamos hablando de Guns N' Roses, es otra banda que tiene paralela y eso se dedica no a hacer ese rock and roll de Guns N' Roses, sino a hacer cosas más bonitas, más curraditas, más limpias, no llegan a ser baladas, pero eso es como para escucharlo y dices, bueno, viene claro, bien, ¿no? La verdad que casi todos los miembros de Guns N' Roses han estado haciendo cosas en solitario, pero es que ninguna ha tenido una gran repercusión. Han girado con algunas bandas, estuvo aquí también Duff McKagan y a uno de estos. Pero no ha tenido como mucha repercusión ninguna en solitario. Este ha sido un poco más que ha tocado con otras personas, pero tampoco. Sí, hombre, Slash ha tenido el nombre y ya. Artista invitado Slash, pues ya está. Ya, y ya tenía todo. Estaba reconocido. Su gorro, sus rizos y el cigarro ahí con la boca torcida y bueno, ya a vivir, le cuento. Y eso, esto no es que no haya mucho más carisma en este grupo, pero es algo bonito y. Bueno, y merece la pena escucharlo aquí en el desván, ¿no? Yo creo que un huequito hay que hacer a esto. A mí me da miedo cuando dice vos que es lo de bonito. Sí. Eso es verdad. Ya no lo lío. Ya te digo. ¿Con yo. Cuál? ¿Con qué? Con nada. Bueno, espero que os guste. Venga, sí. Luego opináis. Vale. Luego saquéis el cartelito. Luego opinamos. A ver si le de hecho. No a mí, a ellos. Un aprobado, un suspenso. Te vas a poner en la cabeza. Venga, vamos a escuchar el Vlad. We'll be right back. Pues sí, muy bonita y muy tierna, lo ha dicho Espi. Sí, vamos, tierna, vamos. Es que casi yo creo que me estaba entrando hasta el sueño. Claro, tiene alguna canción más cañera. Oye, si, si tú te pones para dormir a los Amon Amarth, no me extraña que te entre sueño con esto. Claro, tío. Tengo así para vos que alguna banda de estas también, pero esas son un poquito más góticas, pero muy lentas estas así. Sopora Eternus. No, yo tampoco, ya sabes que eso no me gusta. Bueno, nos ha gustado, sí, porque es un rollo muy americano, buenos punteos, la voz está bien, o sea que... Punteo largo, así melodioso. Sí, muy bien. Bonito. Muy bonito. ¿Me parece bonito? Bonito dicho yo. ¿Tú has dicho cómo? Tierno. Tierno, vale. Bueno, es que eso es... A mí, aparte de Speed, como no ha callado, tampoco me ha dejado ir del todo, ¿eh? No callaba, tío. Pues bueno, puedes oír el programa mañana otra vez, repetido. Bueno, sigamos, venga. Vamos con Stratovarius. Vamos. Cuéntanos un poco a la fría Finlandia. ¿Con power metal melódico? Melódico, pero no tierno, ¿eh? Tierno metal melódico. ¿Con elementos de música clásica? Bueno, pero eso un poquito en algunos lados. Aquí, si nos vamos a shirikar, nos shirikamos todos, ¿eh? Bueno, pues me podéis shirikar, pero es una es una banda de power metal finlandés de Helsinki y nada, pues lleva toda una trayectoria desde el 84 con una infinidad de discos, una ida del guitarrista, el Timo Tolki, que se le suele ir bastante la cabeza. Olla. Sí, que ha tenido también sus propias bandas. Y bueno, pues sigue la formación. Dentro de la clásica quedan un par de ellos, pero es una banda que ha creado un estilo dentro de ese power metal melódico, si quieres, de esos países nórdicos. Y mucha escuela, la verdad que muchas bandas han copiado e incluso muchas bandas han ido a grabar al mismo sitio para sacar ese mismo sonido. Y no lo sacan. Es difícil, ahí va, hombre, muchos de ellos viven o beben de ese sentimiento, ¿no? Como Sonata Ártica, otro tipo de esas bandas, claro, sí, que sí. Han crecido con ellos, bueno, son colegas, a fin de cuentas son colegas, tampoco Finlandia es que sea la leche de población. No hay muchos, no hay mucha gente allí. Pues unos 6 millones de habitantes no habrá más. ¿Y todos son músicos? Pues casi todos son heavy, yo creo. Pues, sí. Pues hay tantos, mira, tantos que todavía no hay ningún miembro original. Y el Timo este, ¿no? ¿Tampoco empezó? Tampoco. No queda nadie. Es que pues, es el cantante que más fama sí, tiene. Que más es el pero... que lleva toda la vida, menos el principio será. Pero el que le ha dado ese sonido y esa voz particular, esos falsetes, esos agudos, es Timo Kotipelto. Kotipelto, sí, ¿eh? Joder, la canta que también tiene nombre. Joder, pues ¿qué quieres que te diga? Pues para ellos les parecerá Martínez o Pérez difícil de pronunciar. Es que había otro, es que el anterior cantante también se llamaba Timo. Es un Timo Tokiki. Sí, y hay uno que se llama Lauri Porra, Matías Kupiainen y Jens Johansson. Eso, tío. Claro, es que Emi finés no sabe, ¿no? No. Creo que con su inglés de Manchester ya vale. Y bueno, es pues eso. Y anteriormente se llamaba el nombre Blackwater antes de Stratovarius, pues como anecdotilla. Y nada, pues poco más que contar. Una banda que tiene grandes clásicos y merece la pena verles una vez en la vida, por lo menos en directo. ¿Siguen funcionando? Sí. O sea, están a tope. Sí. Luego también él ha hecho varios discos en solitario, unos 3 o 4 discos en solitario, con Tipelto, como Tipelto solo. Y... a mí me han gustado mucho en directo. Aquí tocaron en Donosti varias veces y bueno. Sí, me suena, sí. Tocó una con Rhapsody y... sí, si no me equivoco. Y Sonata Ártica, los 3, me parece. Uh-huh. Me suena. Y verlos merece la pena. Si os gusta el power metal melódico, claro. Y que lo escuchéis en la Sintelic también. También, eso seguro. Venga. Pues venga, vamos con ellos. Dale. Breathe the wind in my hair, and it whispers. Y como no, Emi y yo seguimos sin escuchar los temas porque Espi no calla. Es verdad, es que no calla este hombre entre canción y canción. Mira, ¿entre canción y canción? Durante las canciones. Durante la canción. Ahora se queda calladito, ¿no? ¿Ahora qué? Os estoy escuchando. Sí, sí, escuchando, ya, ya. Yo, mira, muy bien, me ha gustado, ya los tenía oídos, pero por criticar algo, la batería me suena como un poquito electrónica, ¿no? Es como muy, muy... En este tema. Vale, vale. Os lo puedo todavía medio comprar, pero... Es una banda que merece la pena. Vale, vale. No como la banda de Bonita, del Bonita. No lo va a estar recordando toda la vida. Bueno, pero aquí... Le voy a dar callo hasta que me aburra. No, en los cajones les van a aparecer de todo, ¿eh? Sí, sí. Esa creo que la sacó del... No, era novedad. Esa estaba en el buzón. En el buzón. Sí, te la acabo de mandar. Vía Amazon. Y vamos ahora con una banda india que nos tiene, que trajo Espi y nos tiene de verdad locos porque... ¿Cómo? ¿Espi repitiendo grupo? Bueno... O sea, no nos deja a nosotros... No. Banda que traje tema que ha traído de mí. Eso es. Que... Y hasta no dices que no, ¿no? No, es que está bueno, muy bien. Es que yo está acepto. Muy... Acepto un tema de una banda buena. Una banda... son Cryptos, es una banda india. Y es increíble. Es que... De verdad, escuchas y es que... Te devuelve a la potencia, a la esencia del sonido, al sonido metal. Heavy metal, lo que se entiende como heavy metal. Exactamente, tío. Y no voy a decir nada más porque quiero escucharlo, tengo un montón de ganas de escucharlo. Porque es una banda nueva creada en el 2004 con tres discos. Sí, no, no hay mucha información sobre ellos tampoco, ¿eh? O sea que no. Pero vamos, son chavales y dan una caña, bueno. Que han sido influenciados por Black Sabbath, Judas, lo todo, que decías todo, un poquito. Todo. El heavy metal mítico de toda la vida. Comentamos eso, sí. Iron Maiden. La otra vez y. Y eso nada, pues eso, que es una banda que merece la pena escucharla como banda nueva. Yo no, y investigar un poquito, de verdad, Cryptos, con Y, y de verdad, y yo he oído dos de los tres, yo he escuchado dos, y buenísimos, todos los temas muy rápidos, no sé, muy... Me gusta mucho. Pero di el nombre del título del tema. Afterburner. Después del fuego, de lo quemado. O después de quemarte. O no sé lo que querrán decir. Después de quemarte los dedos con la chusti, a lo mejor era cuando, sí, apurabas el peta hasta... O cuando te estás quemando la china o después de algún incendio, habrá que investigar. Igual algún incendio famoso Pues no lo sabemos. No sé, el de Lisboa o el de Londres o... El de Lisboa. El de 1750. Es que siendo indios, claro, ¿de dónde sacan? ¿En qué se inspiran estos? Los indios no pegan fuego a los cadáveres a los, sí, y los dejan pues, pasar sí, por el Ganges. Y por el Ganges los dejan, sí, los tiran para abajo. Pues igual tiene que ver algo con que eso. Que estás un día allí bañando en el Ganges y te estás con el muerto al lado. Bueno, no digamos cosas que no sabemos, no sé a qué la liemos. Sí, sí, pues investigar. Investigar, amiguitos. Afterburner, el eso tema es. De Cryptos. ¡Buah! No sé si nos hemos precipitado antes diciendo que era un poco heavy de lo antiguo. Yo creo que a mí me recuerda más a Destruction, a Tankard de los años 90. Pero bueno, no tan heavy, o sea, más speed thrash. Speed y el thrash, pero sí son heavy. Esa manera de no heavy. De no modular la voz, ¿no? Como cantar, como gritando. Sí, sí, o sea, sí. No, como ametrallarte cantando, ¿no? No con grandes melodías de voz. Sino más. Igual lineal, es, más lineal. Igual es que no tienen estudios y lo están grabando ahí en un taller, apelo, yo apelo, que sé, tío, en un apelo. Taller de mecánica. Ah, pero eso no tiene nada que ver para modular la voz. Pero, ¿eh? No, pero estamos de cachondeo. Pero que la banda es increíble, ¿eh? Kryptos está, no sé. Sí, con un sonido de antes. Está bien. Muy bien, muy potente, muy potente. Así que. Nos ha dejado los tres sí, contentos. Flipaos, flipaos. Sí. Y espero que vamos con la audiencia también. Y que investiguen, de verdad, porque merece la pena escuchar más cosas. Que se los bajen, que hoy en día se puede bajar de todo. Eso es, hay buenas páginas y no puedo decirlo, no sé qué. O sí, pues dilas. Bueno, Espi, otra banda tuya, venga, ¿quiénes son estos? Otra banda tuya, una banda del... ¿Qué llevas tú? Six Eich, eso es. Es una, pues una banda que es muy nueva, bueno, ni tan nueva que es del año pasado, por lo menos el disco, y no tiene más que un disco. El disco se llama como el mismo nombre. Y nada, pues es un hard rock, pero un sonido moderno. Que yo tampoco diría que es hard rock tan clásico ni tan así. Es una banda, pues a mí con potencial, pero ya veremos, porque muchas de estas bandas suelen salir y se quedan ahí, ¿no? Se quedan o desaparecen sencillamente porque falta apoyos o lo que sea, pero... Pues a mí me ha parecido, pues nada, la verdad que... A ti te ha hecho gracia. A mí me ha parecido interesantísimo. El tema se llama Blackout, como el de Scorpions. Y nada, pues... Vamos con ellos. A ver qué os parece. Six Eich. We'll be right back. Y bueno, pues a mí me ha parecido interesante, bastante modernito y... Sí, pues sí. Modernito, o sea, sí, eso es. Un sonido de esto que estás haciendo ahora. Más actual y... Sí. La verdad que bueno... Y otra cosita que traes también tú. Eso es. El programa de ESPI, ¿eh? Luego te quejas que no te... Que no te dejamos poner música. Y las que traemos los demás y se las dedicamos a él, pues claro. Vamos. Bueno, pues yo llevo dedicando, vamos, a CDC hasta aburrir. Aquí a ver mis conversiones y con todo, o sea que... O sea, luego, cuando no vengas al programa, no te quejes que no ponemos tus canciones. Aprovecháis cualquier momento de indecisión para que meterlas todas dobladas ahí. No, nos acordamos de ti y las traemos para que las escuches y las disfrutes tú aquí. Sí, bueno, si no, no la podrías disfrutar. Para disfrutar alguna que me guste, ¿no? Porque, joder, me ponéis todos estos... Que no los conoce ni en su casa, ¿no? Bueno, sardillas voladoras. Que todavía no hemos puesto nunca. Es que no es un programa de punky. Bueno, Emi, que ahora ESPI nos trae Week One. O sea, nos trae, no me jodas, un programa, una banda que ha estado en Eurovisión. ¡Tatán! Nada, pues es una banda, pues, jarroquera, son noruegos, son de Oldford. Pues, ¿qué decir de ellos? Porque tienen una serie de unos 3-4 discos. Como bien apuntado vos, que pues han estado como una representación y ganaron un programa que les daba derecho. Se presentaron a un programa de televisión y ganaron y venga, Eurovisión. Y nada, venga. Bueno, pues quedaron en semifinales y bueno, pues la verdad que no han hecho mal. Se separaron un tiempo, han estado separados y bueno, y a raíz un poquito de... En el 2020 se han vuelto a juntar. Eso es, y a raíz de eso, pues nada, pues empezaron también, han habido una serie de televisión, se llama Pacificador, que sale John Cena y esto, con todas las bandas sonoras, y os recomiendo, más que por la serie en sí, sino porque todas las bandas sonoras son de heavy de metal. Sí, y nada, pues a raíz de eso, pues ha retomado, y lo que queríamos decir era que están de las últimas bandas que acaban de meterse en el cartel para Leyendas. Otra banda que no sé si vos que sabrá, que acaban de ultimísimo momento. Dime. Legión. Tocan Leyendas. Lo tengo ahí. Y te lo iba a traer porque el otro día leí la noticia de que se han vuelto a unir. Pues y te iba a traer la de Mili para qué. Mili pues, caca. Pues van a tocar en Leyendas. Están ya confirmados. Se han vuelto a juntar, ya lo sabía. Y bueno, pues que este año el canal Leyendas... Joder, si no voy me va a dar algo, porque es que es un cartelón. Es que tocan 6 bandas de thrash metal y de lo más grande. El desván del rock te paga la estancia allí, ¿eh? Oh, qué bien, sí. Y también... el viaje de ida. Puedes hablar con mis jefes. El de vuelta igual no, ¿eh? Emi. El de viaje de vuelta no. Lo dejamos allí. Solo le mandamos un viaje de ida tienes. Bueno, oye, pues no está mal. Tampoco, oye, ya me pagaré yo la vuelta. Y hablando, perdóname un segundo, Inespi, que nos ha mandado nuestro amigo Buta un festi que hay el 9 de abril en la Sala Mogambo. Con Anonymous, Synergy y Irónica. O sea... Peña aquí del pueblo. Peña del pueblo. Y el 9 de abril en la Sala Mogambo, a las 9 y media. Anonymous, Synergy y Irónica. Bueno, pues queda dicho y eso. Pues vamos a escuchar este tema y de una banda que recién confirmada para Leyendas. Big One. Wig. Wig One. Bueno, Big One. A ver, Juan. Bueno, WIGWAM. Ellos no pronuncian, la W como WI. El noruego se habla para adentro, Pero respira, ¿no? ¿Cómo? Porque si no. Eso como le decía yo a los holandeses que solo tienen J's y K's. Y digo, ponerme alguna vocal que si no me ahogo, cabrones. Bueno, la canción es más fácil de pronunciar. Never Say Die, o sea, nunca. Como la de Black Sabbath. Sí, pues nunca mientes a la muerte, nunca hables de la muerte y más fácil de traducir. Pues dale caña. Out from the shadows of the dark in destiny we're marked, but the light's been out for so can't tell. Netflix. Tú no dices nada, que se te oye todo. Yo no digo nada. Estás ya anunciando el siguiente grupo. Y ha dicho Netflix o algo. Netflix, sí, de la película. Lo que ve en casa. Nightwish, el susurro nocturno. Ah, ¿eso quiere decir? Sí. Pues parece nombre de gato, tío. Hay que hablar así, bajito, ahora, susurrando. Que no, que no, que no. Vamos a levantar aquí a los vecinos. Pues anda, que de Nightwish a Netflix le va un rato, ¿eh? No, no he dicho Netflix, he dicho ni... No sabes ni lo que has dicho, ni lo puedes repetir. Nightwish. Venga, metal sinfónico pensado en Espi. Bueno, sí, sí, cuando la la he traído. No sé, este tipo de bandas me recuerdan a ti. Porque yo reconozco que... Por la idea que tienes de mí, que es diferente. No, quiero decir que yo reconozco que no es que yo sea... No sean bandas de un santo de mi devoción, pero sí sé que a ti te han gustado, que siempre te han gustado estas cantantes un poco operísticas y así. Con perilla trenzada. Es lo que... Exacto. Eso lo decía Boque, pero sí, pero también bandas de caña tienen a perillas. Es que eso, en los países nórdicos, decir eso es como decir... Bajistas con perilla. La claro, y rubios, no te fastidia, y con pelo largo y ya está. Pero bueno, a lo que me quería referir, que siempre me recuerda a ti, porque igual tú me has traído este tipo de música. Sí, pero yo soy más de la época Tarja Turunen, siempre he sido eso. Me gusta que el tema de ahora no... Me gusta más los primeros discos... No os contarías con Flur Jansson. Como Feambor, Windmaster, esos son mis discos preferidos de Nightwish. Cuando era más heavy. No lo de ahora. Ahora se han vuelto en bandas sinfónicas con mucha flauta y mucha historia, violines. Mucho, para mí, demasiado folky. Demasiado. Flojito. Pero bueno, pero esta canción... Esta canción la vamos a poner en directo. Y la he escuchado en varios directos distintos, y en esta la cantante Flur Jansson le da una fuerza especial. Las otras, igual porque eran más en salas y conciertos más pequeñitos, no, parecía que no cantaba tanto. ¿Y esto dónde es? Esto es en un sitio grande. En un Monster of Rock. Muy cago, güey. Enorme, no sé si era Monster o es algo, o un Download así. No sé si es algo guaque, ¿no? Porque es el típico dos escenarios. Joder. Sitio enorme con 80.000 personas, y la tía es que le pone, le da todo. Yo os voy a traer os voy a traer un día un tema de la anterior banda de Flur Jansson, que After Forever, que es una banda que precisamente me gusta mucho, y me gusta a Flur Jansson en su banda, con ese estilo que tiene en particular, y os va a gustar, es más cañero, más gothic, pero merece la pena. Eso para otro día. Y hoy va a poner, hoy es el momento de Boque, de Nightwish. No, el mío no, Bueno, venga, vamos con esta gente. Well, in that case, we have one last whipping to do. The end of this day, the end of this festival, and the end of this show. You guys were the masters of rock. Thank you. Now let's make this last ride together. The last ride! This one, why don't we recognize the faces loving us? So what's God if not the spark that started life's my love, a stranger, sweet music, stories, Godfather, mystery, wherever my road goes, early wake-ups in the moving room, sent out fresh blood, grass in the morning sun, open, deeper, gates waiting for a ride in the day, every day, just sunset, climbing the way back home. adventure, and tricksters, magicians. They'll show you what is retailers, jockers, snake charmers, by a trail magic of the cura mis heridas, limpia mi sangre. Es demasiado pronto para perder mi vida en este lodo. Cura mi carne, descansa mis huesos. No quiero acabar con mi vida rota y el cuerpo desgarrado. Calma mi mente, alivia mi dolor. Déjame ver las costas de mi patria una vez más. Ven sanando, ven con fuerza. Concédeme, Valquiria, una larga vida digna. Y cuando llegue el momento, llévame a ver la puerta del Padre. Juré solemnemente, te di mi palabra antes de salir de nuestra casa. Prometí que volvería, me rogaste que me quedara, que no te dejara sola. Me fui y maldeciste el día que nací. No he roto mi promesa. Siempre he sido leal y justo. No he dicho mentiras. Entonces, ¿por qué me gané tu desconfianza? Ven honor, ven confianza. Valquiria, concédeme la fuerza para cumplir mis juramentos. Hoy he querido sorprender a mis compañeros con una traducción de Amon Amarth. Y lo has hecho, y lo has hecho. Sí, sí. No es, voy a decir que sea muy seguidor de ellos, pero sí que me ha sorprendido, porque hay que escuchar de todo, ¿no? Y a mí me gusta, que haya cosas que no comparta tanto, pero sí, sí que me gusta oír. Y este tema, que es el tema Valkyria del disco Berserker, de que es su último disco. Y me ha sorprendido y hemos hecho la traducción. Los berserkers, lo que eran, ¿no? Los guerreros más fieros que tenían. Ah, vale. Los vikingos. Vale. Pues mira, otra cosa que sí, la temática de Amon Amarth es, sí, es pero toda vikinga. Sí, berserker era los... Son como los guerreros más despiadados, sí, sí. Los más sanguinarios. Eran los más brutos. La élite, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y el tema ya habéis visto cómo es, ¿no? Pues un luchador y que está en sus últimos momentos ya, que se ve que se va y, bueno, pues un poco... A Valkirias eso controlamos. No, es que realmente casi toda la temática de ellos es mitología vikinga, nórdica y eso. Y lo mezclan muy bien, sin ser, pues eso, pues, como algunos llaman a un estilo, un género viking metal, esto es, pues eso, musical. Ya es que ya es inventarse, viking metal ya es inventarse, vamos. Es que la gente mezcla churras con merinas, ya realmente es... Es que no hay que inventar, ya las tantas etiquetas hay que inventarse. No, pero es que yo, incluso hablando... casi discutiendo en plan bien de música y con gente música... Y confundía la velocidad con el tocino. Decía que esto era viking metal. ¿Qué viking metal? Es que si el viking metal... No existe el viking metal como tal. Que es una cosa que se la ha inventado la gente. Esto realmente es música death melódica, pero con temática... Vikinga. Con mitología vikinga. Pero porque el grupo le ha dado por tener ese tipo de canciones. Claro, pero el sonido es melódico. Esa temática en sus canciones, de pero su mitología. Sería como pero decir la música que, es la música. Sería decir que, por ejemplo, los Sabaton hacen war metal, porque hablan de temas de guerra, ¿no? Y hacen un sonido power con una temática. Pues una cosa es la música y otra cosa es lo que hables. Y ya está, eso. Pero como antes se disfrazaban de cualquier cosa, es que, no sé, pues cada uno lleva... Uno piratas, el otro no sé qué. Así ellos esto, y está bien. Running Wheel hacen Pirate Metal. Sí, Pirate. School Metal, ¿no? Cada vez. Yo qué sé. Pues no, pero es verdad. Es que el sonido pues, es de melódico porque está bien claro. Bueno, avancemos. Lo siguiente, también dedicado para Espi hoy. Joder, Espi, vaya chollo de programa que te trae. Es que siempre ponéis esto, siempre esto es lo antiguo, siempre no sé qué. ¿Por qué no me dejáis a mí que haga yo las 20 canciones y todo bueno, el me lo dedico? Y nos quedamos en casa y haces el programa. No, y pues... me escucháis aquí. Te he traído la Cuna Coil. ¿Qué te parece? Bueno, está bien. Espero que me hayas traído las viejas así. Joder, encima exigiendo aquí, o sea, es que. O sea, encima que nos acordamos de ti. Bueno, te acordáis de mí, pero para bien o para mal. Para bien. Antes saber. Joder, la Cuna, es que siempre andas, pues eso, power, ¿sabes? Del metal gótico, no sé qué. Pues venga, nos vamos a la Lombardía italiana, ¿no? A ver, a Cristina Scavia. También, como cantante. A Andrea Ferro, el otro. Exacto, cantante. El otro cantante. Son los Pimpinela aquí del gótico metal. Sí, ¿eh? Sí. Hacen duetos. ¿Ah, sí? Duetos, sí. ¿Como que se odian y cosas de esas? No, cantan, uno pone la voz gutural, él y el Andrea Ferro, y ya pues la voz más femenina y eso. Y la verdad que pues eso, que muy bien. Y cada vez, pues cada concierto y tal, pues van disfrazados todos. Una temática. Como diría Boque, disfrazados van... Pues eso, vestidos de diferentes maneras. Aquí en Vergara una vez vinieron pues como camisas de fuerza. Otra vez vino ella pues como un poco rollo como colegial, así con corbata y diferentes maneras. Sí, luego tenían una que iban de deportistas, así como así. Sí, y otra vez pues él iba con una especie de sotana y tal, con candil, un rollo un poco como muspel ahí. Bueno, han sido diferentes giras. Bueno, se lo curan, hacen cosas distintas. Sí. Tienen imaginación, aparte para la música, también para... Yo les conocí para la puesta en escena, ¿no? Para la puesta en escena. En el Machina, por el año 2000. Y me impactaron, la verdad que no conocía este tipo de bandas y me gustaron mucho. Pues por entonces dos discos tenían. Eran los orígenes de ellos. Sí. Y era pues por eso te he dicho más cañeres, por eso te había dicho en broma lo de... Me has traído alguna de las viejas, pero muy bien, la verdad que... Tú vas a decir muy bien, a ver qué me dice Emi. Bueno, vamos a escuchar. Cuando dirá que ya muy bien, pero... El otro igual no tanto. Yo creo que sí, que le va a gustar. Yo creo que está entrando, ¿eh? Emi está evolucionando mucho y... Demasiado. Yo creo que... Mira, esta es una... Yo creo que esto te va a gustar. Venga, va. come to me. Come to me, come to me. Y esto, amiguitos y amiguitas, han sido las últimas canciones dedicadas a Espi. Bueno, bueno, pues gracias. El programa de Espi. Oye, ¿no se puede hacer, no se va a hacer las 24 horas de Espi hablando? Podemos hacer. Si eres capaz, Espi. El 31 de julio podemos hacer. 24 horas seguidas, poniendo música y hablando tú aquí. No, no, hacemos un programa los tres, para que cunda. Yo no me voy a aquí estar las 24 horas. Bueno... todavía nos quedan unos meses, ¿no? Nos quedan tres mesecitos para terminar la temporada, ¿eh? Bueno, ya lo haremos. Sí. Y nos queda especial portadas, ¿eh? También, tenemos, sí, sí. Que tenemos que irlo cuadrando. Comentamos la semana pasada como para hacer ya, pero bueno, ese va a ser un programa potente. Programa bueno, programa bueno. Y luego también, pues el último del año ya haremos... otra burrada. Otra de burrada. Directos, invitaremos aquí a toda la gente de Sincilic. Que vengan aquí a pasar. Si viene alguien de Gusky o pues, nos llame de teléfono, por teléfono también, pero bueno. Directos, otra vez. Podemos hacer otra cosa diferente, yo qué sé. Bueno, ya lo pensaremos. Ya lo pensaremos, tenemos que darle vueltas. Bueno, primero el de portadas. Primero portadas, a ver si para dentro de dos o tres programas lo podemos hacer. Bueno, sigamos. ¿Qué te ha parecido la Cuna Coil? Bien, justito, no creas tú que... Hombre, tampoco es una de las canciones más representativas de ellos, ¿no? No, es un poco light, es un poco light de lo que suelen hacer ellos, ¿eh? Me ha dado un aire también a los Nisswis esos. No, más Evanescence, no, bueno, no. No sé. No, tampoco, es que Nightwish es más gótico, más no, tengo, no se pueden equiparar. No tengo el oído todavía culturizado para diferenciar entre mucho, estas mucho. Voces. Yo no lo distingo perfectamente. No, no solo por la voz, es que es muy diferente. Estoy ahora adaptándome a los Amon Amarth y. Bueno, es un gran logro, ¿eh? Gran logro. Pues yo desde que Emi ha empezado este año a conocer bandas de power metal, ya me conformo con que haya empezado por ahí. Porque no lo sacabas de la época de Rainbow y. Pero saltar a Amon Amarth ha sido. Sí, sí. No, no, pero. Bueno, ha sido una grata sorpresa para y hoy. Sin red, ¿eh? Sí, y sí. Sin red. Bueno, a ver qué es lo siguiente. Ahora desayunar. Lo siguiente por él. Yo digo lo siguiente. Vamos a desayunar o almorzar o qué. Un croissant. Un croissant, sí. Croissant. Sí. Así, untado en café con leche o... Sí, en whisky de Malta. ¿Eh? Vale, no, que se pronuncia croissant. Croissant. Que es un héroe mitológico de la antigua Irlanda pagana. Joder. Ahí cómo os habéis quedado, ¿eh? Nada, es planchaos. Es una banda, bueno, pues originalmente mezclan varios estilos. Por un lado, mitología con folk y también chupan mucho del rollito este black metal. Y pues imaginaros una mezcla de todo. Y ahora pues sí que verá que están metiendo ya en los últimos discos, pues ya han incorporado una cantante también femenina. Pero empezaron siendo muy, muy brutos para Emi, igual, por decirlo de alguna manera, y se están un poco para Emi refinando, pero bueno, que aún así le va a costar pillarlo. Y nada, pues decir eso, pues que mezcla mucho pues el tema del folclore, el tema del paganismo, sus letras van sobre eso, y el disco que se llama Morrigan's Call, y todas pues, las brujas que había, esas historias de sí, mitología, sí, sí, y sí, bueno. Sí. Pues nada, pues eso, pues un poquito ese estilo y pues mezclando pues esos sonidos fuertes, incluso pesados en algún momento y machacón, pues con, ahora con un poco con ese folk y a ver qué os parece. Venga, vamos a escuchar. Porque interesante lo es, para mí, ¿eh? El tema se llama Highchownil o algo así, Emi, que yo no tengo inglés. Highchownil. Eso, que tú eres más del inglés de Manchester. Sí, sí. Brother, I don't feel it. Sí, ya habíamos avisado al principio del programa que igual la gente tenía pesadillas, ¿no? Un poquito así de black metal. Y esto es como solemos decir habitualmente, es el momento en el que si tienes algún vecino que putear, sí, este sí. Es el momento. Y subir el volumen, como dice Boque. Y subir el volumen. A mí, yo desconcertado me he quedado, ¿eh? No, tiene black metal. No he entrado todavía en él. Puedo llegar, pero todavía no. Te tienes que pintar un poco la cara de blanco, no, ponerte pues, ojeras y... Se parecería... Mira, ¿sabes qué se parecería a Emi? Hay una banda que se llamaba Zed Yago, no sé si te acuerdas. Sí. Pues así un poquito. Emi, si le pintas así, igual tendría un airecillo al Zed Yago esos, ¿eh? Pero bueno, eso ya para más adelante. Lo iremos Venga, viendo. Vamos a seguir con algo que le gusta más. Cuando sí. Nos quedan 20 minutillos de programa aquí en el Desván del Rock, y programa de Sin Chilic y de Gusky Ratia. Y es el... Para todos los públicos. Exactamente. Y una banda que no hemos puesto, ¿verdad, Femi? No lo hemos puesto mucho. Es como nuestro líder de grupo aquí en el Desván. Son los Motor, es Lemmy Kilmister y está haciendo una versión de David Bowie. Cuando murió se ve que sacaron como una recopilación de sus canciones y tal, ¿no? Y es el tema Hero. No es que el tema... seamos muy aficionados a David Bowie, ¿no? Pero es la forma en que canta Lemmy, que canta como relajado. Entonces merece la pena escucharlo, porque pocas veces se le oye a Lemmy cantando de esa manera. Sí, una canción también muy versionada por un montón de gente. Muchísima gente. Blondie, Bon Jovi, King Crimson y hasta Rammstein, Smashing Pumpkins y hasta gente que no tenga que ver con el metal ni con el rock, ¿eh? Muchísima gente ha versionado. O sea, el David Guetta también lo ha hecho, o sea, que... Madre mía. Para que le conozca. Sí, yo de nombre. Sí, también. No sigo sus conciertos multitudinarios. Hasta el propio David Bowie lo interpretó con Freddie Mercury. O sea, él mismo se... Mira, pues podríamos haber puesto esa, que además a mí matamos dos pájaros de un tiro, como a mí le encanta Queen. Pues, o sea, ya sí, claro que lo matáis porque me voy. Bueno, pues eso, el Emi con los Motor haciendo el tema Giro de David Bowie. We'll be right back. Ahí termina sonando el bajo de Lemmy. Acoplado por todos los lados. La guitarra tema, acoplada y luego el bajo ahí parece que se ha caído. Un tema valiente y bien llevado. Y ya digo, la voz de Lemmy irreconocible casi, ¿no? Se estaba obligando a no... Está aburrido, sí, ¿no? Ahí, como, sin ganas. A no carraspear. Oye, bueno, igual es que tenía resaca y no quería... No quería forzar la voz, ¿no? Resaca, Lemmy Kilmister. Creo que no ha tenido nunca. Bueno, él decía que no, que eso no... Eso no era para lo que le dejas de beber. Para tener resaca tienes que dejar de beber. Entonces creo que no tuvo resaca nunca. Qué grande frase nos dejó Lemmy. Ya te digo. Verdades como puños. Bueno, Espi, venga, es tu momento, cuenta. Rock en español. ¡Joder, es tu momento! ¡Se lleva toda la noche! Mi momento, bueno, mi momento puede ser cualquiera, porque como me gustan todos los sonidos, no tengo ningún problema. Nada, pues vamos con una banda asturiana. A mí es una banda que personalmente me gusta muchísimo. No mucho, muchísimo. Es una gran formación. Bueno, realmente la banda es él. Es el gran Alberto Rionda. Es un guitarrista para mí de lujo, con unas grandes letras. Casi todo lo crea él. Es un gran... todo. Y nada, pues siempre ha tenido muy buenas formaciones. Ahora tiene una formación especial. Ahora tiene pues, una burrada. Y nada, pues es una persona que especial que no le aguanta mucho los cantantes. Y bueno, pues ha pasado por ellos grandísimos cantantes. Desde Irra, desde Ramón Laje, que hoy el tema va con Ramón Laje. Tenía el Víctor García, el que es el cantante de Warcry. Bueno, pues ha tenido grande gente, ¿no? Y realmente es una banda de bastante pues power metal, pero tiene esos toques progresivos. Pero en este caso es un tema que se sale un poco en este disco de su sonido. Y pues que decir tiene que... incluso letras muy, muy, muy curradas. En especial esta me gusta muchísimo. Y nada, pues es una banda que debería la gente de escuchar, porque para mí tiene un nivel de impresión. Ahora tienes a Mike Terrano a la batería ahora mismo. Bueno, es que... bueno, acabo de también echar al otro cantante, a Irra, y ahora es que es una persona con carácter. Especial. Yo le he dicho especial porque, bueno, y me quedo corto, ¿no? La palabra especial. Y ahora tienes a un cantante brasileño, a Lirio Neto, si no me equivoco, que ya veremos cuánto le dura. Bueno, vamos con el tema. La semilla del rencor. No es su etapa más power, pero he querido poner este tema porque se sale de lo común y me gusta ese sonido. Y porque yo lo valgo, como decía el otro. Vamos allá. Rencor. ¡Se acabó! Pues nada. Seguimos avanzando ya, estamos terminando casi el programa y vamos a despedirnos con Warlock, también otra banda mítica alemana de finales de los... Sí, el disco que vamos a poner, el último disco que sacaron como Warlock, del Triumph and Agony del 87, en el que también hasta Cozy Powell aparece como batería invitado. Joder. Yo he visto con la clásica, la formación original del 82 y brutal. Bueno, tenéis que, hay un DVD, ya os lo dejaré. Y luego, bueno, ya Doro en solitario y todo. Sí, lo porque es lo que comentamos una vez, ¿no? En aquel especial chicas que hicimos, ¿no? Que al final Doro se quedó con el nombre del grupo, se quedó con todo, ¿no? Al final era Warlock, era. Al final son los derechos, aquí lo era registres, Doro. No lo registres, bah, esas cosas que pasan. Pues vamos con el tema, porque si no nos quedamos sin tiempo, ¿no? Al Rule de Ruins. There's a tattoo of someone underneath my sleeve, and I own blood. Y con las doctor, notas del Doctor Doctor. Gaurre sin izan de us carasco tal de Baljarri. Denborica venga tu vea. Bueno, compañeros. Pues otro programilla que hemos dado leña, Falta un poco de caña, pero bueno. Falta un poco caña. Sí, con el black metal casi me lo hundes a mí. Oye, yo estaba ahí de la banqueta casi se sienta en el suelo casi. No sabéis si eso de renovarse o morir, pues a mí casi le dan patatas. Casi se muere. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas, a todos por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos cada viernes. Sus queremos y hasta la semana que viene. Pues nada, gracias por estar ahí, por habernos escuchado y nada, que si el próximo programa no estáis escuchando, os voy a buscar a casa. Bueno, hau el desván del Rocky Sanda, ayota, beste bat arte.